Porque tú siempre te olvidas de tomarte las pastillas y luego te pasa lo que te pasa. Y además te dice el médico que no tomes vino y vienes y te huele el aliento y el médico te ha dicho que no. No me repliques que sabes bien que siempre haces las cosas sin pies ni cabeza. Eres peor que un niño. Está bien, cierto, cierto. Que desde aquel primer día que nos vimos en la boda, ni un solo día he dejado de desayunar en la cama. ¿Ves? Eso sí.